ya hemos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Bran. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos. Amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo atraída por alguien a quien no he visto en una década y quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún. Está bien, Cooper. Sí. La remota posibilidad de volver a ver a Wolf me emociona. Pero eso no quiere decir que me equivoque. Sinceramente, Amelia. ¿O sí? ¿Cómo va eso, amigos oyentes? Lo de vibrar y gozar del existir con intensidad. ¿Cómo va? ¿Hay avances? Supongo. Espero que han estado sintiéndose bien, mejor que antes. ¿Y si hubiera una manera de hacer extensiva esta grata sensación de progreso sanador, de expansión de la energía que se filtra por las rendijas de la comunidad? ¿Apetece que siga refiriéndome al éxodo una vez más durante el siguiente episodio? Sí. Bien, porque confirmo, sin ningún género de dudas, que la información del contenido de nuestro programa de humanidades es, por diferencia, la mejor alternativa actual, capaz de resolver los problemas que nos inundan. No me importa parecer prepotente o arrogante, ofrezco puntos de partida, pautas de conducta, ideas singulares que, lejos de ser soberbias, son peculiares y favorables. Hago propuestas concretas, propuestas que no realizan quienes deberían ejercer soluciones urgentes. Si lo prefieres, recházame a mí, pero fácilmente compruebas la calidez del mensaje, su humildad y utilidad, si eres capaz de llegar hasta el final. ¡Arrancamos! Para ellos solo eres un bicho raro. ¿Como yo? Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán como a un leproso. Mira, su moralidad, su ética, es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Volvamos a lo planteado en episodios anteriores, la opción de reinventarlo todo y hacerlo desde la responsabilidad. El primer respeto que uno debe practicar Antes que el respeto a la creencia religiosa o el respeto a una ley judicial, entiendo que debe ser el respeto a sí mismo, a las propias convicciones, a los ideales que están en armonía con los principios humanistas, a su integridad espiritual. Este es mi sentir. Confío en mi vibrar. No confío en el sistema. No siento que merezca mi respeto. Y por supuesto, nunca voy a responsabilizarme de nada a lo que obliguen las instituciones del Estado o la legislación vigente. Por muy decreto oficial que pretendan imponerme los militares o la policía, incluso las agencias de inteligencia con sus tácticas ocultas. El misterio de la vida y el mundo lo desvelo yo, desde mi vibrar, en armonía con mi raza y el planeta Tierra. Decía en los anteriores programas de Humanidades que una fuerza externa llega para romper la paz de alguien. La persona recibe violencia de manera injustificada, sin merecerla, siendo el ser humano agredido, lastimado, profanada su personalidad y energía. ¿Qué hacer? Ya lo dije, y me reitero, lo repito. Planteo el hecho de evitar que exista el impulso del golpe que llega para romper la armonía del lugar y a la persona o el pueblo que yacían tranquilos. En mi análisis, como aporte, para resolver algo que ocurre de manera demasiado cotidiana, pretendo, intento, en lo posible, detener la violencia antes de que la violencia exista. Porque mientras no vamos directos a la yugular, a la causa, a la superación de los síntomas que causan el error de la violencia, tan solo participamos de la hipocresía, como aliados indirectos de un sistema que premia la fuerza y entiende que el respeto es el miedo y que si te temen, entonces te respetan. Pero en mi caso, respeto la integridad humana y la fortaleza espiritual. Jamás a quien empuña una espada muy larga y afilada o una metralleta muy pulida y cargada. La persona de gran corazón, bondad y compasión me resulta alguien a respetarse, mucho antes que cualquier uniforme con medallas y galones. Las almas grandes nos reconocemos y, por supuesto, nos retroalimentamos en favor del amor bello en libertad. Hay que evitar que la vida agradable se vea interrumpida por la estampida de una manada de toros embravecidos. Hablo de que nadie pueda prohibir las convicciones de otras personas y su forma genuina de palpitar. Mucho menciono la ley natural y la señalo como la única ley con mayúsculas. Me sirve a mí como faro que alumbra en mi estrella polar en medio del océano. Nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, dañar o perjudicar a un ser vivo. Y tú me replicarás de inmediato, y con razón. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te pega un tremendo porrazo que no venía a cuento? En el pasado episodio vimos esta situación desde la opción del agresor, que ejerce un acto violento injustificado. Aprovecho para señalar con énfasis que, en mi opinión, nunca, jamás puede haber una justificación para la violencia. Este concepto que se baraja en la Organización de Naciones Unidas de que existen guerras legales, es decir, autorizadas por una institución que las justifica, acreditando el boicot de lo humano que aterroriza, con el abuso de poder que convierte en legal aquellos asuntos que interesan, por razones que desconocen los ciudadanos, incluso desconocen los soldados que van a la guerra, y por supuesto, los civiles que son masacrados por los ejércitos invasores a manos de los militares y la plana mayor de los gobiernos. Ya lo expliqué. Sigo con este asunto. Cuando sientas tu integridad física o espiritual intimidada o agredida, defiéndete, obviamente. Pero la defensa debe de ser creativa. Nunca será conveniente ponerte al nivel bajo de vibración del agresor que provoca, asalta y ataca. Cuando te encuentres frente al dictador que ha tiranizado al pueblo, debes castrarlo o ahorcarlo. ¿Qué eliges? Ahora estamos del lado de quien sufre el acto violento, a menudo sin esperarlo o merecerlo, sin que venga a cuento. Nos invaden nuestro espacio, quebrantan nuestra tranquilidad, nos agreden desde la manipulación que pisotea, imponiendo por la fuerza ciertas ideas y determinados comportamientos bajo el manto oficial y la sugerencia sanitaria, con la presión del uniforme policial y la amenaza de multas y castigos. A menos que no pases por el aro y bailes al son del compás de la autoridad, del sistema agresivo y violento que arruina la vitalidad de la raza humana. Ábrete a nuevas posibilidades. También puedes lograr que se mire al espejo, conseguir que acepte sus errores y posibilitar que los corrija, restituyendo a la comunidad su denigrante saber, en su calidad de moderador e instructor, para evitar repetir la falla. Los retazos que se pueden salvar del sistema son perfectos para realizar una espléndida función como mediador, sabedor de cómo negociar, evitando que la plaga de la violencia se propague y sea de fácil contagio general. Cada vez hay más instintos asesinos en las comunidades. Si a los malos se los mata, ¿cómo aprender sobre la maldad? Si los buenos mueren a manos de los malos, ¿cómo aprender sobre la bondad? Pues aquí va un matiz esencial para el desarrollo humano. Permítanme que haga un breve inciso. La bondad no se aprende, se descubre. Ahí está, adentro, en el cosmos interno, íntimo y auténtico, en cada una de las células que configuran la raza humana. Ante la intimidación y la agresión, ¿es mejor huir? ¿Escapar? ¿Migración? ¿Desplazados? ¿Que se meten en la boca del lobo? Otras formas de agresión aparecen en el nuevo territorio que se ocupa y de vuelta a empezar. El callejón sin salida. Con otros protagonistas y otras circunstancias, pero siempre con la dignidad dañada y la libertad mermada. Este es el cuento de nunca acabar. Hay que detener el golpe, la maldad, que se traduce en violencia. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Es más, debe hacerse de inmediato. Pero mientras los videojuegos y las películas hablen de violencia, será imposible, claro. Para quienes son seguidores habituales de Éxodo, al fondo del alma humana, han comprobado que no me simpatiza el sistema. Han notado que siento aversión por las instituciones y repelo con vigor toda acción de autoridad arbitraria. Pero es que lo tenemos frente a nosotros y, en vez de evitar que la vida agradable se vaya por el retrete, se aplaude y se colabora, se acepta la vida miserable. Vaya un ejemplo por delante. 1. Estamos de acuerdo en que los gobiernos son la representación de la voluntad del pueblo y existen para administrar las cuestiones públicas, protegiendo a los ciudadanos, ¿correcto? Es un resumen de lo que todas las constituciones de los países del mundo vienen a explicarnos. 2. Estamos de acuerdo en que la publicidad es la acción de promoción y venta de productos y servicios y se ha demostrado, y es del dominio público, que los anuncios mienten y que el marketing despierta necesidades allí donde no existen para forzar el consumo y la compra. ¿Correcto? Es una visión simple pero realista de lo que sucede en todo el mundo. 3. Por consiguiente, si la publicidad y la mentira, que son obvias, son dañinas y perjudiciales para la población, ¿por qué ningún gobierno del mundo ha castigado y perseguido esta práctica, penalizando y castigando a los infractores por engañar a las personas? 4. Las etiquetas de los productos no dicen toda la verdad. Cada año hay premiaciones para las campañas más brillantes, es decir, las más efectivas y visualmente espectaculares. Es decir, las que más daño y perjuicio han ocasionado en los pueblos y las ciudades. Y suenan los aplausos. Y llegan los cheques con la bonificación económica. Mientras los gobiernos recaudan impuestos de los ciudadanos y porcentajes de las ganancias de las grandes corporaciones. Pero solo de aquellos asientos contables de los libros legales, no de las libretas escritas a mano que dirigen los ingresos a los paraísos fiscales. 5. Para finalizar este simple hecho cotidiano, recordar los famosos papeles de Panamá. Si la evasión de impuestos es un delito que se persigue, ¿por qué existen paraísos fiscales? Bancos que protegen a sus clientes con cuentas numéricas cifradas. Datos que no se revelan a los investigadores de los gobiernos. ¿Es o no es un caos de hipocresía generalizada? 6. Los gobiernos condenan las prácticas ilegales. Pero las empresas que tramitan las irregularidades jurídicas que dan forma al fraude, digo yo que están en los países. No habitan en el limbo. Si mentir está mal, es incorrecto, poco sano para el desarrollo de una sociedad, ¿por qué cada año se organiza la pantomima de Papá Noel y los Reyes Magos? Con el beneplácito de todos los gobiernos del mundo, legitimando mentiras obvias. 7. Los hechos están frente a los hombres y las mujeres del mundo. Aquí no inventamos nada. Nos limitamos a exponer cuestiones que son del todo conocidas por la población mundial, que en su mayoría, por la pasividad y la robotización de los sentidos, como ovejas se reúnen y como animales que lo intuyen y se orinan y gimen, avanzan hacia el matadero. 8. Me encanta este número. Simboliza el signo del infinito. Me resulta un signo de armonía y equilibrio. Para cerrar este paréntesis, el programa de Humanidades Éxodo se centra en las soluciones. No vamos a quedarnos atorados en las desgracias de nuestro tiempo. La conclusión obvia es que el sistema arruina a la raza humana. Arruina su potencial y evolución. Arruina la dignidad y la libertad de las personas. Entonces, sobre la maldad que ataca y la bondad que es atacada con premeditación y alevosía, decía, sobre el responder con más violencia, a la violencia injustificada que no respeta la ley natural. Para evitar, prevenir, anticiparse, para que ninguna expresión de violencia o manifestación de maldad exista, es imprescindible corregir el sistema que alienta, permite, favorece que se produzca y se mantenga la ley del más fuerte. Mientras esta sea la tónica que se vende desde la cultura del entretenimiento, incluso desde las instancias de educación académica, sí, se continúa elogiando la fuerza. Si el que más daño puede provocarle al otro gana, vence aquel que es más fuerte en armas. No vence quien es más fuerte en el desarrollo de los principios humanistas, porque el sistema actual que rige la actividad en el planeta Tierra existe para la violencia, enseña violencia, transmite violencia, justifica los actos de fuerza. La autoridad es una forma de violencia. La autoridad crea la desigualdad. Inventa un hecho. Uno manda sobre otro. No existen las mismas oportunidades para ambas partes implicadas. Por lo tanto, lo repito, la violencia en forma de autoridad da comienzo en los colegios y las universidades, donde nunca se enseña a escuchar la voz interior o el saber cómo elegir las mejores decisiones. Tampoco se enseña a cómo averiguar quiénes somos en nuestra intimidad o para qué estamos aquí en la Tierra por un periodo de tiempo nada más. He mencionado las películas. Veremos casos que nos sirvan como ejemplo. En el próximo episodio del programa de Humanidades, que no alienta a destruir o vandalizar a las instituciones, bastante hacen ya las instituciones como para que vayamos nosotros a lanzar más leña al fuego. El viaje a otro lugar es imprescindible. No hay vuelta atrás. Continuar igual que hasta la fecha resulta, inequívocamente, la desintegración de nuestra raza. La cuestión que estamos abordando, sin embargo, es si se busca realmente al responsable. Si se encuentran motivos para seguir así, vamos a ser los primeros en sentirnos aliviados. Pero lo dudamos francamente. Si algo demuestran los acontecimientos de los últimos 80 años es que las mismas instituciones y los gobiernos de turno de todos los países no siente ni un ápice de respeto por la verdad. Y que lo llamado como justicia es un mecanismo al servicio de la autoridad, del poder oculto detrás de las sombras. Justicia es en verdad imparcialidad. Pero la justicia que se practica en la vida del mundo de nuestra época es la aplicación de las leyes en los tribunales, instituciones del sistema, no santuarios para lo justo. Para hablar de actos absolutamente injustos, para ahorrarme enfrentamientos legales y pleitos, hablaré desde las parábolas o con ejemplos cinematográficos, películas que reflejan lo que digo y sirvan como vehículos para la mayor asimilación y comprensión. Y en este sentido, la película El Club de los Poetas Muertos es un ejemplo perfecto que ilustra de forma excelente un acto de injusticia a manos del sistema en una universidad, el lugar donde supuestamente los ciudadanos deben aprender. Pero, ¿qué aprenden en la universidad de la película mencionada? Lo dejo como tarea. A quienes la vieron, les encantará reencontrarse con su trama. A quienes nunca la vieron, descubrirán una de las películas que dejan huella. Porque están realizadas para estimular la reflexión e inspirar elevados principios. Primero, la especie humana no va a desaparecer. Lo que puede estar en riesgo es la civilización, nuestra forma de vivir, digamos, de organizarnos. Puede desaparecer por nuestras interacciones. Ahora, es interesante, el riesgo generalmente uno ve el valor esperado, ve lo que es más probable. Lo que este informe plantea es una situación extrema, es lo que podría pasar en un caso extremo, que es poco probable, pero no es imposible. En nuestra época, ¿podemos hablar de civilización? Anteriormente he revisado el concepto sociedad para acercar a la audiencia al término sociedad mejorada, que es la oportunidad que existe ahora que el sistema está expuesto frente al ojo público, mostrando claramente su declive en términos de raza humana y su perfecta utilidad y efectividad en términos de élite, torpe en los asuntos del amor y la conciencia, la solidaridad y la empatía, la sensibilidad y el bien común. Decía que el concepto de la sociedad mejorada es un conjunto de actitudes y conductas que redundan en la convivencia armónica de las personas, gracias a la práctica de los principios humanistas que garantizan la evolución altruista. Por civilización supongo que la mayoría entiende que se trata del conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan al grupo de humanos en un momento de la historia de nuestra raza. Por ejemplo, la civilización maya, que habitó la Tierra en otra época, colapsó. Llegó a un callejón sin salida. El mismo callejón sin salida en el que nos encontramos ahora, nosotros. ¿El sistema permite que el ser humano evolucione? El descubrimiento de los metales provocó cambios profundos en la forma de vida de las civilizaciones primitivas. Y del mismo modo, las personas capaces de abrazarse por dentro y conciliarse consigo mismas serán los precursores de la utopía alcanzada. Porque no hay imposibles cuando hay voluntad y creatividad. Si sabemos que podemos, lo haremos. Basta con decidirnos. Una civilización nunca puede considerarse una sociedad compleja, pero este es el punto que establece el sistema para enredarlo todo. Ya mencionamos al inicio de esta primera temporada, el laberinto de la ignorancia. Y hablaremos en episodios sucesivos acerca de las ilusiones del sistema. Pero, por el momento, estamos arrancando desde el impulso de la sociedad mejorada, como meta que ya está impresa en el alma humana. Si civilización es la acción y el efecto de civilizar, es decir, el mejorar la capacitación del ciudadano para que el comportamiento de las personas sea el más elevado posible, entonces pregunto al oyente, ¿estamos inmersos en la actualidad en una civilización? En mi opinión, en absoluto. ¡Por supuesto que no! De hecho, esta es la premisa del programa de Humanidades. Aportar un granito de arena para resolver este galimatías, un embrollo impulsado por el mismo sistema, un sistema que está determinando la vida de las personas en el planeta Tierra. Nuestra civilización debería ser la vibración uniforme y equilibrada que agrupa lo mejor de las distintas comunidades mundiales. Me refiero a las más avanzadas expresiones de las artes y las ciencias, pero sobre todo a las manifestaciones de su espíritu. Sin embargo, ni la organización social de nuestros días, ni las características principales que se derivan de las instituciones garantizan que la armonía sea la tónica general. Hay una domesticación de los atributos cósmicos que busca asfixiar la potencialidad humana. Se caracteriza por varios rasgos evidentes que se activan simultáneamente desde diferentes aspectos, impulsados todos por el sistema, protagonista de la barbarie, desde un poder basado en la inteligencia bélica. con una total ausencia de amor y empatía. En mi opinión, algo realmente feo que hemos conseguido son las ciudades. La vida urbana carece del componente solidario de la antigua tribu. Por eso, me encanta el concepto aldea global. No es cierto que las ciudades permitan relaciones más abiertas. Las ciudades imponen las relaciones comerciales más activas, eso sí, pero ¿dónde queda el senderismo? Lo que tenemos es el sedentarismo. Seamos francos, para una gran mayoría, su jornada consiste en estar pendiente de las pantallas, del celular o la televisión, da igual. Al final es el mismo resultado, la somnolencia y el aturdimiento, perfectos para no hacerse preguntas y tomar cartas en el asunto de la vida, de la mejor vida posible, levantando el listón de las exigencias. Ya sean móviles, tabletas, ordenadores, televisores, la rueda permanece girando hasta el ocaso. La primera pantalla al despertar, el móvil, mientras se trabaja con el ordenador, cuando teóricamente se busca descansar y te desconectas con el televisor, hay quien lee antes de dormir con la tableta. ¿Quién recuerda el acto de pasar la página con el aroma de la hoja del libro en las yemas de los dedos? Las personas, en su mayoría, viven recostadas en la tecnología, sentadas en el sofá o tumbadas en la cama, sedentarismo constante. Las ciudades, al margen de algunos parques públicos y del culto obsesivo del cuerpo en los gimnasios, aboca a las personas al sedentarismo. No me sorprende la noticia de que son aproximadamente 70.000 los británicos que cada año fallecen por causas relacionadas con el sedentarismo. ¿Cuántas serán a nivel mundial? Por supuesto que el sedentarismo afecta la salud y la calidad de la vida ciudadana. Por ejemplo, el sobrepeso, que aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, además de elevar la presión sanguínea y los niveles del colesterol. En realidad, no es que no se tenga suficiente tiempo para un paseo y algo de ejercicio matutino. Se prefiere continuar pegados a las pantallas, con lo sano que es relajarse y meditar y cantar y bailar. Las ideas conforman a un pueblo. Los actos determinan a nuestra raza. Por el contrario, la cultura la entiendo como un resultado de cultivar ciertos conocimientos determinados o de ejercitar el intelecto de una forma dirigida. Y, de nuevo, ahí está el sistema que administra la información y los programas académicos de educación. Es decir, en vez de enseñar a estimular la imaginación y la intuición, se le dice al niño qué pensar y cómo hacerlo, para que luego encaje perfectamente como pieza en la maquinaria. Una pieza que es fácilmente sustituible por otra igual. En verdad, la vida es muy simple y para nada complicada. La complica el sistema, que señala cómo hacer las cosas. La profesora dice a los alumnos: dibujen una rosa y pon encima de la mesa una rosa, mientras añade, como esta. ¿Qué sucede cuando se alienta al niño a dibujar una flor, tal como la sienta, sin la urgencia de copiar el exterior? Seguro saldrían nuevas especies de colores extravagantes gracias a la imaginación infantil. Deberíamos comprender que la armonía en la convivencia pasa por volver a sentarnos en las llanuras fértiles cerca de los ríos. evitando cualquier forma de jerarquía o de mentes cerradas. Así lo hicieron los sumerios. Quizás la mayor apuesta del sistema sea el predominio de la vida urbana, que se apoya en el sedentarismo, para asentar la apatía y el conformismo hacia la farsa de las instituciones que se veneran. Porque aparentemente todo lo resuelven y la gente puede seguir entretenida con trivialidades los fines de semana e intensas jornadas laborales para lograr los objetivos de lunes a viernes, sin tiempo para reír y jugar. La regulación de la vida de los ciudadanos a través de las constituciones, que una vez examinadas resultan ambiguas respecto a su saludable aplicación, igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lleva décadas sin cumplirse, lo cual se me antoja denominarlo pues, como una barbarie, porque barbarie es la actitud de los individuos que actúan al margen de las normas y las reglas establecidas. Me refiero a la élite escondida detrás de las sombras, los autoproclamados amos del mundo y denominados por los conspiranoicos como Nuevo Orden Mundial, también Estado Profundo o Gobierno Permanente, además de Illuminati o Club Bilderberg, incluso se los vincula a los Anunnaki. Personas crueles y sin escrúpulos, faltos de piedad y compasión hacia los demás, capaces de pisotear a las personas y los niños sin inmutarse, indecente, obsceno, sobre todo cuando las personas descubren sus ritos de pedofilia y canibalismo infantil. ¿Se beben la sangre? Han salido a la luz pública infinidad de casos que son tan horribles que parecen increíbles, propios de una película de terror. Confieso que hace 10 años, cuando surgieron los resultados de las investigaciones y se especulaba con esta realidad, que bien podría ser nada más una hipótesis, lloré. Lloré con gruesas lágrimas, padeciendo el dolor de los niños, violados y torturados y masacrados en las fiestas privadas de la élite. ¿Y qué resolvía? Nada. Únicamente sufría. Y con mi dolor, ¿quién se alimentaba? Al igual que algunos depredadores y pervertidos y enfermos se beben la sangre de los pequeños, entidades de inteligencia avanzada, cuyo rasgo más característico es la ausencia del cuerpo biológico, saborean y se nutren de las emociones humanas. Hay una gran cantidad de grupos o movimientos o conferenciantes que presentan estas situaciones. Hay reportajes y vídeos para todos los gustos y de todos los colores que hablan de cuestiones que están bien documentadas. Al final, señalan que creerlo o no creerlo depende del espectador y te animan a investigar. Digo yo, ¿con qué recursos? ¿Con qué tiempo? Si el ciudadano está preso. Las personas comunes no pueden permitirse ese lujo. Y el debate se cierra con la frase, la verdad te hará libre. Y no es cierto que la verdad libera. Lo acabo de decir. Mi etapa de analizar toda esta clase de información al descubierto me noqueó de tal manera que durante 2 años sufrí como nadie puede imaginarlo, padeciendo el dolor de los bebés asesinados y los niños torturados y explotados, muchos en la industria del cine, en Hollywood. La verdad, desnuda y expuesta ampliamente, con pruebas fehacientes, te hace consciente de lo que sucede. Averiguas y sabes lo que ocurre en el mundo. Pero la libertad, alcanzar la opción de ser el dueño total de tus actos, depende directamente de la voluntad, exclusivamente. Depende de la acción que emprendes a continuación de saber las cosas que suceden. Mientras nada se hace, la situación se perpetúa. Por lo tanto, te conviertes en cómplice. Cuando lo sabes y nada haces. La frase debería ser: el conocimiento de la verdad que se ha ocultado te convierte en encubridor y perpetuador indirecto a menos que hagas algo concreto al respecto y, si el acto elegido es favorable al libre albedrío y tus convicciones internas, entonces empiezas a ser libre. Si realizas lo que sientes, lo que necesitas, lo que tu propia alma te dicta, la libertad se manifiesta a través de tus actos. De ese periodo del 2008, caracterizado por el colapso económico y los documentales Zeitgeist y conferencias del inglés David Icke, mi espíritu práctico se puso en marcha de forma creativa y realicé mi propuesta al mundo mediante Método Energies como la solución. No voy a extenderme en este punto, porque la finalidad del programa de humanidades que escuchas no es publicitarlo. En 2017 se presentó la propuesta a través del PDF azul, La punta del iceberg, que fácilmente se rastrea en la plataforma Ciudadano Cósmico, traducido también al inglés. También está disponible el libro en forma PDF para descarga gratuita titulado Creando juntos la sociedad mejorada. La iniciativa está en manos de la población mundial. Le pertenece a la ciudadanía planetaria. Es un regalo que pasa por la intervención de los programadores de software. Vas a tomar el relevo de parte de la comunidad de desarrolladores, pero volvamos al cauce. Es curioso que el matiz civilización surge de su efecto contrario, la barbarie, que es exactamente lo que sucede en nuestra actual civilización, incivilizada. Y venga más enredos de palabras. Sin embargo, entiendo que mi destino es simplificar, reducirlo todo a la mínima expresión en forma de síntesis. En la comprensión de un texto pueden influir de forma decisiva la edad, el estado de ánimo, la educación recibida, las vivencias personales. Desconozco tu caso en particular, apreciado oyente. Que la audiencia no tenga rostro es una ventaja y una desventaja. Una considerable ventaja porque le hablo al mundo entero, sin medir las palabras que podrían enlatarse en función de la persona que escucha, adaptando el discurso y la finalidad, lo cual sería una estrategia de manipulación. Señalo la desventaja porque, a menos que me lo comuniques directamente por email, desconozco tus inquietudes, por lo que me incomoda que esto pueda convertirse en un largo, monótono, aburrido monólogo. Y no explico las cosas que te interesan de verdad si solo hablo de lo que puedo pensar que tengo que decir. Así que, por favor, comunícanos tus necesidades y con gusto intentaremos esclarecer todas las dudas y ampliar pues, los registros de nuestras temáticas. En conclusión, si no podemos considerarnos civilización y tampoco hemos alcanzado todavía la sociedad mejorada, el conjunto de la población mundial, ¿qué somos? ¿Cómo podemos considerarnos? Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos, es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo. El acceso a la verdad. En realidad, el acceso a la verdad es inaccesible. nosotros no podemos llegar a conocer la verdad como un elemento absoluto. Y no podemos llegar al conocimiento de la verdad no porque sea imposible llegar a la verdad, sino porque es imposible reconocer que lo que conocemos es la verdad. Si nosotros llegamos a un conocimiento seguro, al cabo del tiempo aparecerá alguien que dudará de ese conocimiento, con lo cual esa verdad que teníamos considerada como real acaba siendo puesta en duda y por lo tanto era un conocimiento que en definitiva no podía ser definido como la verdad. La ciencia, a partir del pensamiento de Popper y de Kuhn, ya está claro que es un conjunto de proposiciones provisionales. Es decir, aceptamos de momento esa verdad. Este segmento sobre la verdad, que vamos a cerrar en el siguiente episodio, mantiene la finalidad de alcanzar el mundo auténtico. ¿Cómo saber cuándo se consigue? Solo tú puedes darte cuenta. Nadie más puede decírtelo. Ni un maestro espiritual, o sacerdote, o extraterrestre, o presidente del gobierno. Nunca tiene que ver con registros akáshicos, o maestros ascendidos, o las directrices de los hermanos galácticos, o los reptilianos. Solo tú puedes saberlo, averiguarlo, asimilarlo. Es tu decisión. La lección te pertenece a ti, no a tu padre, tampoco a tu madre. Confía en tu alma. La verdad, eso que se dice que la verdad te hace libre, es absolutamente falso. Una gigantesca mentira. La verdad, lo único que consigue es que tú sepas lo que en realidad sucede. Pero la libertad tiene que ver con la acción del libre albedrío para actuar. Me refiero a la voluntad consciente, a la determinación de encontrar una solución que se transforma en plan. La libertad es el resultado de tomar decisiones y ejecutarlas. Nunca es la consecuencia de saber más o menos acerca de lo que está pasando en verdad. Lo sé, a veces lo que digo parece un enredo, o te das cuenta que me repito, y así mismo es. Hay ciertos detalles que son cruciales y es mejor decirlos y referirme a ellos dos veces o tres, porque así, en al menos una ocasión, pues te quedará algo más profundo, calado, y ese detalle variará tu perspectiva. Que de eso se trata, de plantar semillas que cada oyente alimenta con su propia agua, con su propia energía. Y la flor florecerá con su vitalidad si eres capaz de imaginarla, sentirla tú, desde tu intimidad, sin copiar o imitar mis palabras. Por eso recomiendo escuchar los programas de Humanidades Éxodo en un lugar tranquilo, donde nadie ni nada interrumpa. Escuchar durante un tiempo en que la concentración sea plena. Sugiero hacerlo antes de dormir, para que durante el descanso del cuerpo, el alma se vaya posicionando. Así es que vamos encontrando el sendero invisible que se hace visible. Y se hace cada vez más visible, posible, viable, palpable, en función de cuánto estás silenciando la mente. ¿Cuánto estás acallando al ego? ¿Cuánto logras que la voz interior se exprese y seamos uno con nuestra alma, uno con nuestro cuerpo, uno con la vida y el mundo? Pongámonos algo poetas. En relación a mis frases del diario y las afirmaciones, la verdad lo hace ver todo, pero no se le puede mirar fijamente a los ojos porque te ciega y te queman por dentro. Ahí va otra frase. La verdad es más que una palabra, más que una idea. Es el cosmos entero, la comprensión de la energía que vibra, sin tener que ser de uno u otro color o forma o tamaño. Esta me encanta. Sabed, apreciados oyentes, que en mi opinión una persona verdadera es aquella que alcanza y conecta con su esencia cósmica, con sus atributos, quien se abraza por dentro y se concilia con la energía. Así es como lo siento y lo percibo y lo hago mío y me siento digno, auténtico. Lo que está claro y es del todo evidente es que la verdad proporciona seguridad y confianza, desvela la unidad y la correspondencia, conectándonos con amor para la comunión de las almas en armonía con la naturaleza y el planeta Tierra. Las apariencias distorsionan la verdad de las cosas. Los intereses personales y colectivos, arraigados en las emociones, en la torpe vibración que alimentan los deseos, en vez de las necesidades vitales y los sentimientos profundos, consiguen deformar la verdad, desfigurando la conciencia que se abolla y se adultera, igual que el automóvil viejo que se arrincona oxidado. Justamente es la tarea encubierta que se ejerce desde múltiples instituciones en las que se priorizan estatutos y leyes por parte de funcionarios y empleados que renuncian a su humanidad, permitiendo que el plástico se apodere de sus cuerpos, imprimiendo resortes metálicos convertidos en engendros mecánicos que como piezas encajan en la maquinaria que arrolla las almas. Son piezas que se lustran y brillan con su certificado de calidad y excelencia. Levantemos el listón. Vayamos al lío que propone el sistema. Se dice que hay verdad analítica, verdad objetiva, verdad sintética, verdad de hecho, verdad mundial, verdad absoluta, verdad religiosa, verdad mentirosa, verdad científica, verdad particular, verdad trascendental, verdad incondicional. ¡El sistema todo lo enreda! Es la mente que intenta medir y concretar lo que dificulta el palpitar de lo verdadero. La verdad jamás se puede transcribir o exponer en el lenguaje humano, pero hay algo cierto y fácil de comprender con las palabras. La verdad nunca es seguir las leyes o verdades gubernamentales. Tampoco es lo que dice alguien, por muy vistoso que sea su uniforme con galardones prendidos en la solapa, por muy alto que esté en la torre de los cargos de poder, por muchos premios internacionales acumulados. La verdad está al margen de estas cosas. Atendamos nuestra alma. Todos somos una única cosa, ¿verdad? El diálogo entre el alma y la persona es lo que deviene acontecer e historia, verídica, auténtica, transparente e imperecedera. Pero sucede que, ya en la cuna, sobreviene una desconexión de la sabiduría innata impresa en el ADN. Por consiguiente, una ocultación de la verdad se está produciendo frente a nosotros y resulta que una gran mayoría de los ciudadanos están siendo cómplices de esta desconexión. Se corta el cordón umbilical que une el alma al cosmos. El sistema tiene un dispositivo perfecto para reforzar esta parte que se oscurece en el ser humano, se torna siniestra, para concebir al ego y coincidir con el sistema malévolo que asesina la conciencia y el amor incondicional. La educación y la farmacología le sirve a la élite que configura el sistema como invento que establece normas y determina comportamientos que se acomodan al mecanismo económico, convirtiendo a los niños y las niñas en víctimas, en adictos al consumo, en aduladores de las grandes multinacionales y sus marcas, en usuarios de la tecnología que dilapida la vibración. Se trata de una sofisticada maquinaria al servicio de la jefatura negativa. Un grupo de familias, entidades biológicas de inteligencia avanzada. ¿Cierto? ¿Falso? ¿Es mentira o es verdad? Al final, lo vital es la propia opinión. Pero, ¿es tuya? ¿La copias de otros? ¿Te dejas llevar por las modas y las noticias? ¿Obedeces a los decretos institucionales y las recomendaciones de los funcionarios o las advertencias de los policías y los militares y los abogados? La mayoría de la población del planeta no puede darse cuenta de su grave error al no ser conscientes. Por eso, despertar es una forma de tomar partido de la verdad, sobre la verdad, con la verdad, para la verdad, tomando ventaja sobre los dormidos, ventaja sobre los oprimidos. Nos beneficiamos por descartar la opción de la esclavitud, por eludir la obligación del obedecer, sin comprender lo que se obedece, disimulado con las cortinas de humo y los efectos especiales que lo son. Espectaculares. De vez en cuando las personas nos decidimos a abrazarnos por dentro. Elegimos acceder a la verdad de nuestra energía cósmica. Es entonces cuando el acontecer ordinario se torna extraordinario. Al sentir la armonía con la naturaleza, la vinculación afectiva con la Tierra, la participación en el cosmos hermoso y equilibrado, al permanecer conectados a todas las demás almas, de manera que se unifica la conciencia de unidad en la verdad del amor en libertad. A esto es a lo que me refiero, al estado puro, a esta belleza genuina y verdadera. Y es verdadera porque es inequívocamente cierta y real. Verdad es todo aquello que favorece a la vida de la raza humana, para que coopere y se expanda. Falso, todo lo que es un obstáculo para que la raza humana logre desplegarse en su totalidad. Es decir, las cosas falsas son las cosas engañosas y feas que limitan el potencial de las personas y las dañan, por igual a hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes, perjudicando la vibración de los ciudadanos pequeños y ancianos. Tanto como la vibración del planeta, como la vibración de la galaxia que opera en armonía con el universo. La jefatura negativa es la manifestación de la torpeza en el amor. Compadecemos a estas personas sujetas al sistema, que niegan sus almas y pisotean la verdad, exhibiendo mentiras como certezas. Gracias al abuso de su poder, en el control de los recursos y los medios, a través de las finanzas internacionales que someten a los países y su población. Las cosas verdaderas no son únicamente aquellas que nos son gratas y nos van bien porque nos funcionan y son de utilidad y nos causan sosiego o satisfacción. Hay cosas que se dan como verdaderas en nuestras agendas personales porque van conforme a nuestros intereses y anhelos. Sin embargo, la verdad se encarga de poner todo en su lugar, aunque solamente a las personas con un alma vigilante y en alerta constante la detectan, a esa clase de verdad singular y peculiar que lo es, cierta y real. No es el tiempo quien se encarga de poner las cosas en su lugar, porque el lugar depende de los intereses del individuo, por lo que el resultado se aleja de la verdad y resulta la interpretación conveniente de actos y hechos. Al final, la única experiencia que merece ser conservada es la que enseña, de la que se aprenden los principios humanistas fundamentales. Si algo es muy verdadero, es la oportunidad de la anarquía del alma, la opción de la evolución altruista, la posibilidad de la sociedad mejorada. Afirmo lo siguiente, con lágrimas de sangre en los ojos. La tradición y los perjuicios y los tabús, pero sobre todo la ausencia de la voluntad consciente, son un tremendo estorbo para que la verdad dance frente a nuestros ojos, mientras nos susurra en un lenguaje comprensivo, en el oído, dulcemente, con frescura, flexiblemente, tal y como son las cosas. En mi opinión, la verdad no hace falta ser comunicada y explicada. Cada uno la percibe. Debes sentirla adentro. Está situada en el área de la intuición que nos conecta al ADN. Es el interés de convencer a otros lo que provoca conflictos. Es el señalar cómo debe pensarse y qué es lo que exactamente se debe pensar y decir y escribir y hacer. Sí, mucho menciono la autoridad arbitraria y el abuso de poder como la principal arma del sistema. Las instituciones son las herramientas, pero sin la presencia de los sicarios y los secuaces y los cómplices, la vida y el mundo serían completamente diferentes. La verdad jamás puede ser en función del Estado y la religión. Nunca puede ser según sea el gobierno de turno y el papa elegido, a partir de las instituciones sin alma que fabrican las verdades de sello oficial, o sello científico, o sello religioso. La verdad no le pertenece a las personas que ejercen el poder, sobre todo porque lo hacen desde la ignorancia del alma y la energía. La verdad nunca es personal e intransferible. La verdad no te necesita a ti para existir. La verdad de tu interpretación, eso sí, es personal e intransferible y te pertenece exclusivamente a ti. Es tu visión particular y concreta, pero no corresponde a la verdad de la vida y la verdad del mundo auténtico. Hay, en la verdad, un sentido común, una coincidencia entre las personas despiertas que toman conciencia de su alma. La perciben en la quietud de su intimidad, sintiendo la energía palpitando. Aprecian el alma de la naturaleza y la energía del cosmos, justamente porque vibran verdaderamente. El lenguaje humano es artificial y resulta que es el ego quien le da verosimilitud a lo que el sistema ha establecido como correcto y de obligado cumplimiento. El mecanismo económico es una instancia sumamente engañosa a la que estamos sometidos. Mientras seguimos colaborando, la convertimos en nuestra propia trampa, consolidando la cárcel de nuestra especie, la granja humana en la que nos explotan. Muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, por lo que yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso, no estás por eso. Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computarizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey, cálmate. Integrarse al movimiento de innovación social que resulta de la espiritualidad creativa aplicada a un nivel práctico equivale a una mejora sustancial. Significa la transformación gradual que, progresivamente, se extiende, igual que se amplían las ondas en el lago cuando cae la piedra al centro del agua. Ocurre un suceso exponencial, expansivo, ¿cierto? El agua se traga. El lago engulle la piedra. No es importante de dónde viene. Fue lanzada y el agua del lago la recibe y promueve el mensaje que traía. Surge un estado que se asemeja al círculo redondo y perfecto. El círculo es cerrado. Está acabado, sin embargo. Con un ligero trazo ampliado, se quiebra y se amplía el círculo que crece y crece. Y ese viaje es evolutivo. Se avanza, se profundiza, se viaja, hay movimiento y vida. La circunstancia se transforma, la situación se amplía, las acciones se multiplican y todos mantienen la pluralidad propia del conjunto, sin dejar de avanzar y expandirse. Así funciona la energía. La vibración de las ideas que se convierten en proyectos, sueños que se transforman en planes. Se despierta a la vida que evoluciona mediante el transcurso del proceso del nuevo mundo que surge como ave fénix de sus propias cenizas. El éxodo al cosmos interno y de ahí a la sociedad mejorada, al planeta que se salva. Gracias al movimiento inteligente del que se traslada al alma, la persona que desde ahí se impulsa como animal salvaje a la selva de asfalto, a la jungla de la vida, desplazándose con la dignidad y libertad suficiente para optar a su plenitud. Esto es la totalidad, saltando de un lugar a otro, de una situación a otra, creando nuevas circunstancias, otros acontecimientos posibles que realzan la potencialidad ciudadana, especialmente cuando las actividades se realizan de manera coordinada y en armonía con la comunidad, bordeando los abismos, sobrepasando los obstáculos, amando el desafío y la adversidad que estimula e inspira actos sorprendentes e increíbles. Y comprobamos las evoluciones de los bailarines que se han entrenado, disfrutando de la danza con la vida que entona la nueva melodía y se canta sin constricción, sin esfuerzo, fluyendo, disfrutando la experiencia en el escenario del mundo. Asimismo, es una posibilidad universal que afecta a los hombres y las mujeres que sienten el llamado vocacional de la existencia humana, del existir con humanidad, en armonía con el resto de la especie, sin ignorar a los animales o las plantas, los ríos o los océanos, los valles y bosques y ensenadas y riscos nevados. Como gigantescas montañas inamovibles en sus principios y convicciones, brillantes como estrellas fulgurantes en las noches. La evolución altruista es un proceso natural que consiste en la mutación gradual de los seres humanos. Se trata de un verbo, una acción con carácter y personalidad, cuyos efectos saludables se contagian fácilmente. Nuestro tercer principio humanista fundamental tiene que ver con la satisfacción y la plenitud, con la dirección del mutuo beneficio y el rumbo que permite un bienestar generalizado. Los ciudadanos cósmicos evolucionamos constantemente. Somos como los camaleones que se contagian de los colores del lugar. Nos adaptamos como el agua, modificando nuestro atuendo y apariencia que se fusiona al entorno, a nuestra época, al tiempo histórico que nos ha tocado vivir, pero sin recurrir a ninguna farsa o trampa, partiendo de lo genuino de nuestro ser, sin engaño, sin falsedad, sin fraude, auténticos, honestos, valientes. El bien común o bienestar general es un estado del ciudadano, una actitud permanente de la persona que se conduce mediante el respeto a esta premisa, priorizando el respeto, sin alterar la paz interior de la otra parte. Las condiciones óptimas del vibrar en sociedad proporcionan un sentimiento de serenidad y sosiego, pero a su vez de gratitud y correspondencia con todo cuanto nos rodea y de lo que formamos parte al estar en el espacio, al ser completamente nosotros mismos, tranquilos y totales. Con este mensaje ciudadano es que la civilización actual notará un alivio considerable. El bienestar general en todo mi cuerpo se traslada al conjunto de la sociedad y sucederá del mejor modo posible si la energía interviene, pues en ella solo hay amor verdadero, además de la belleza de la genuina libertad, o dicho de otro modo, sensación de placer y gozo que no es lujuria u orgasmo como viene y se va. El principio al que hacemos referencia es un modo de relacionarnos entre las personas y, por supuesto, también con el medio ambiente. Me refiero que es un modo favorable y conveniente, simplemente porque transcurre desde el común acuerdo, con la participación de las partes implicadas, sin exclusiones, sin obligaciones, sin imposiciones de obligada obediencia. Esta es la norma. Lo que hagas, hazlo porque te apetece, porque te nace, porque lo disfrutas. Así se establece una magnífica comunicación entre unos y otros, entre el alma y la naturaleza. Hay una convención que se sobreentiende perfectamente. La conciencia de la unidad y la fraternidad implícita, aquello que se supone que beneficia y fortalece a la comunidad, se da por la voluntad de las partes que son solidarias y actúan desde la empatía, con la capacidad de trasladarse a la piel del otro. Lo que debe suceder, sucede armoniosamente, sin la urgencia del marketing y estrategias comerciales, sin publicidad, sin mentiras, sin miedos, desde ese acto amoroso que se ejecuta con amor incondicional. La evolución altruista y la sociedad mejorada carecen de líder o presidente. Pertenece a todas las personas del planeta por igual, en igualdad de condiciones, todos y todas con las mismas oportunidades, pues se trata de la manifestación de la energía en todas sus posibilidades y formas imaginables. Hablo de la vibración que utilizan las almas en los cuerpos de la población mundial, las almas que han tomado conciencia de que son protagonistas y nunca figurantes o meros actores de reparto de segunda línea. Definir la noción del bienestar únicamente como la referencia al conjunto de aquellas cosas que se precisan para sobrevivir en el sistema es una limitación. Se puede vivir bien disfrutando la existencia, cubriendo las necesidades básicas del ser humano que pasan por la urgencia de sentirse útiles, de saberse amados, de poder expresar sus diferentes maneras de amar, amar a una persona una pareja, al hijo, al vecino, amar al pájaro, al grillo, al río, al árbol centenario, al risco y el acantilado, la morsa y el cocodrilo, y la jirafa, y la rana, y la hormiga más pequeña resulta gigantesca. El bienestar no está en el temperamento materialista, mucho menos en el dinero, para la adquisición de objetos y posesiones. Tampoco está en la salud. Mantenernos saludables es una elección. Estar enfermos es una opción. Hay más enfermos que enfermedades, y son muchas las enfermedades creadas por el sistema. El HIV, el COVID, el ébola, son virus patentados, inventados por el ser humano. Ese grupo de pobladores pasivos que acatan las directrices de la élite, ese grupo de autómatas que obedecen las órdenes de las farmacéuticas, el ciudadano inhumano e insensible que ha olvidado lo que significa solidaridad y compasión, agresiones a quienes en paz viven, suceden. Bienestar no es disponer de tiempo para hacer lo que me da la gana, y así me siento bien. La sensación te llega porque te liberas por un rato de la presión del jefe o del sistema, pero sigues anclado con el alma de tu velero al puerto de las instituciones. Mientras seas incapaz de vibrar, de darle sentido a tu existencia humana, desplegando las alas de tu alma, usando sabiamente los dones y talentos, tus atributos cósmicos, sufrirás agresiones e invasiones de tu espacio vital, padeciendo y maldiciendo tu propia historia personal. El bienestar proviene de la armonía constante y permanente con la simetría de tus actos en relación a tus convicciones y principios. Las relaciones afectivas son maravillosas. ¿Cuántos amigos mantienes a tu alrededor? ¿Con cuántas personas te relacionas cada semana que quizás pues no sabes sus nombres? ¿Cómo sientes la actividad que te hace interactuar con los demás? El estado del bienestar del que habla el sistema tiene que ver con los aspectos financieros, con el consumo y el mercado y la industria. Los resultados que miden se alejan del sentir del ser humano. El conjunto de medidas políticas de un país, eso nada tiene que ver con el bienestar de su población. Tiene que ver con el grado de aceptación de la presión. ¿Hay tanto engaño en las estadísticas? Las medidas desarrolladas por los gobiernos, con el objetivo de brindar oportunidades para ser aprovechadas por todos los ciudadanos, ¿existen? Sí, claro, los gobiernos regulan los servicios de educación y sanitarios, de acceso a las viviendas, los empleos y la alimentación. Pero esto, ¿es compatible con la vibración del alma? ¿Sí o no? Responde tú. Es que este es el punto. Supongo que te desanimas y el entusiasmo mengua. Mi énfasis está en que ningún gobierno o corporación financiera o multinacional o institución internacional aplican el sentido del bien común en sus agendas. Y que, por favor, me rectifique quienes quieran, aportando un ejemplo, alguna hazaña digna de resaltar. Hablo de organismos, no de las personas. Confío en los hombres y las mujeres, por supuesto. Pero desconfío de las instituciones sin alma. No hay instituciones con alma en ningún organismo del gobierno del mundo, porque el organigrama del sistema no permite que la energía trabaje, que el alma humana se refleje. No existe la palabra amor o conciencia o fraternidad en ninguno de los estatutos o de los memorándums. en los correos que se envían, en los estatutos de los partidos políticos o las uniones sindicales. En la legislación vigente no se incluyen dichos conceptos. Entonces, ¿qué resultado esperan? ¿A quién puede sorprenderle que exista la violencia? Sensación de bienestar nunca puede provenir de la sensación de seguridad por el orden legal o la sensación de felicidad por haber comprado los últimos artículos que la publicidad ha señalado como indispensables. Todo es falso. El único orden verdadero es la armonía cósmica. ¿Cuántos planetas has visto caerse de una galaxia? ¿Cuántas estrellas del firmamento has visto que pierdan el paso y rompan el ritmo de la danza universal? La única cosa segura es el cambio, el movimiento, la evolución. Todo está en permanente transformación. Ninguna empresa de seguros o de vigilancia te priva de la sorpresa inesperada, por mucho que te prometan y aseguren poder hacerlo. Luego, no cumplen, te abandonan, tras sufrir el accidente o la pérdida. Tal vez la sensación de haber logrado superar una dura prueba es la mejor manera de definir el bienestar. Cuando tienes unas inmensas ganas de estornudar y por fin estornudas, ahí tienes, sin duda, un instante de bienestar que eclipsa cualquier otra cosa que pueda suceder a tu alrededor. Sin embargo, nos inclinamos por un sentirse las 24 horas en plenitud, en la expresión de la totalidad y la expansión de nuestra energía. ¿Tú sí? Ojalá. Es decir, y concretando, el bienestar sucede al vibrar. Está acompañado de los demás principios humanistas, pero sobre todo cuando haces que esta sensación de placer se contagie a la comunidad. Si se traslada al sentir de otras personas, generosamente, entonces es gozosa de verdad. Se trata de la vida sana y las actividades que a su vez proporcionan sensaciones agradables y constructivas para el conjunto de la raza. No voy a reducir el discurso a la serotonina o las endorfinas, conocidas como las hormonas o sustancias que elabora el cuerpo de manera natural, para aliviar el dolor y lograr sensaciones de placer. Son como pequeñas proteínas que se unen con los receptores de los opioides del sistema nervioso central. No me agradan los aspectos excesivamente técnicos y académicos, porque analizar las cosas desde la ciencia lo que equivale es a estar en la conciencia, en vez de estar en la consciencia de la vida y el mundo, en conexión directa con los atributos cósmicos, el alma, la vibración. Fíjate que tanto salen las mismas palabras una y otra vez. El bienestar, en mi opinión, no tiene que ver con la relajación que resulta de una actitud de sosiego y serenidad, por lo tanto, de pasividad y falta de acción. Por el contrario, al bienestar al que nos referimos en la espiritualidad creativa es la vocación de un sentir generalizado que permite el flujo y el reflujo constante y permanente de la energía para obtener actividades favorables y saludables que, por lógica, son satisfactorias y placenteras y se disfrutan mucho más al ser compartidas. Suelo hacer regalos a los niños y me resulta un acto egoísta, porque en realidad busco esa luz especial en sus ojos, la sonrisa espléndida de su manifestación de alegría. Es causando intencionadamente el placer que yo obtengo mi propia porción de placer y al final resulta un bienestar compartido, una acción beneficiosa para ambas partes. La evolución altruista es posible a través de la práctica de los principios humanistas, que proporcionan la seguridad de estar en lo cierto, la seguridad de hacer lo apropiado sin enredarse en lo que debe, si es o no es, políticamente correcto. O si es o no es legal. La seguridad de expresar la energía y manifestar la voluntad consciente desde el alma encendida es gozo y libertad, placer y concentración, y una proyección de la propia autoestima. Al sistema solo le interesa el bienestar de tipo material, que consiste en el desarrollo económico y tecnológico, además del bienestar físico, que se relaciona curiosamente con el ámbito de las enfermedades y los medicamentos, pero no menciona la coordinación de las convicciones ciudadanas en las tareas que las instituciones obligan o prohíben. El bienestar no es riqueza financiera o la posibilidad de acudir a las enormes superficies comerciales para llenar los carritos hasta el tope. ¿Cuántos de los productos ocultan la intoxicación en sus etiquetas? ¿Cuántas de las etiquetas faltan a la verdad y señalan beneficios completamente falsos? ¿Cuántas marcas ocultan detrás de las fotografías de celebridades cubiertas de Photoshop la explotación perversa y cruel de las fábricas situadas en los países más pobres del planeta? Claro, para el sistema hay un bienestar imprescindible, el llamado bienestar mental, que te nubla la mente, para que no te importe ver y aceptar todo lo que sucede, atareado con las prisas de lucir las marcas. Este es el tipo de bienestar que promueve el sistema y que los gobiernos consienten a las grandes corporaciones multinacionales. Es el bienestar mental que busca trabajar muchas horas, además de algunas horas extra, para disponer del efectivo suficiente para consumir, a costa del tiempo que se debería emplear para reflexionar y meditar. Reflexionar y meditar acerca de las cosas que realmente importan y son relevantes y trascienden en la comunidad. Hoy trasciende el «si no me pasa a mí, no me importa» y prolifera la expresión «corazón que no ve, corazón que no siente». Pero el alma humana está conectada a las demás almas. La energía es una sola. Por eso la importancia del quiebre, debilitando los pensamientos y al ego, marcando distancias entre el ser y el tener, la tercera dimensión frente a la opción de la quinta. Y ya he lanzado esta expresión en algunas ocasiones y algunos oyentes estarán preguntando, ¿y la cuarta? ¿Cuál es la cuarta dimensión? Internet, lo virtual, aquello que no existe, más que en un segundo plano y sin embargo afecta a lo más directo de la vida cotidiana en la Tierra. El sistema menciona el bienestar físico, mental, emocional y social, pero lo hace analizando los parámetros que traicionan el significado de la palabra, el engaño servido en bandeja de plata, la mentira brillando como el oro. Pero es tan evidente y está frente a la gente que la ignoran, la descartan, se la comen y se la tragan, pero no la cagan. Se cagan en el resto de las personas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define el bienestar como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Más de lo mismo. Es una institución, una herramienta del sistema. En ninguna de sus comunicaciones se encuentran las palabras alma, amor, energía, conciencia, verdad, libertad, vibración. Y que alguien me rectifique si me equivoco, por favor. Voy a agradecerlo. Por supuesto que existen diversas maneras para dejar atrás la salud emocional y mantener la vibración que favorece el bienestar general, cuya sensación parte del compartir alegría. La conciencia de las reacciones habituales te hace replantearte las nuevas actitudes y la conducta, más acorde a tu vibración, y este es un paso gigantesco hacia el auténtico bienestar general. La opción de expresar abiertamente y sin avergonzarte tus sentimientos profundos, de manera que los demás adquieren una visión más realista de tu figura y función como ciudadano y ser humano de permanencia en la Tierra, un ser humano que está viajando en nuestro planeta. Se aprende a reflexionar en vez de solo actuar, reaccionando de manera predecible, tras la presión del botón que suele pulsar el sistema, con el dedo de las instituciones. Se sabe cómo actuar, arrinconando la presión mediática y manejando el estrés que, lentamente, inicia un descenso hasta detenerse y desaparecer en el hangar de los aviones defectuosos. El buen equilibrio, del que suelen hablar los doctores y terapeutas, no es más que la armonía entre tu vida y el mundo que habitas. La paz interior que se refleja en el acontecer y, milagrosamente, resuena en las almas despiertas. Cuidar la salud física pasa por algo tan simple como es el diálogo interior. El cuerpo no repara nada si tú no se lo pides desde el interior, desde la convicción de que se puede y se logra, aunque lo llamen sugestión. Conectarse con la esencia propia y la genuina esencia de los demás es una oportunidad memorable que existe durante la evolución altruista. No esperes nada concreto, igual que el filántropo, hazlo. Haz el bien sin mirar a quién, sintiéndote bien durante el proceso. Al final, las soluciones a tantos males de nuestra época son tan simples y fáciles de ponerse en práctica, y lo más irrisorio del asunto es que depende exclusivamente de cada uno en particular, no de conseguir la cita o el dinero para la factura o el consentimiento del jefe. Nada que ver con permisos y autorizaciones. Te animamos a encontrar nuevos propósitos que doten de verdadero significado a cada uno de tus actos. La mutación es global. Está sucediendo. Solo hace falta que te alinees con el movimiento de innovación social, igual que se alinean los astros con hermosa armonía en el espacio estelar. Dispones de la autonomía energética, de la voluntad en tu alma, capaz de vibrar. La integridad es tuya. Nunca se trata de un regalo o de un derecho que otorga el sistema. La calidad de vida depende de uno mismo, de la relación del cuerpo con su energía, el alma en acción. Con solo invertir el punto de vista de la preponderancia de la mente y el cerebro y el ego, que sabe razonar, es que da inicio el éxodo. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Pasear por la naturaleza, estar en contacto con los seres vivos que no sean humanos, abrazar árboles, salvar ardillas y gusanos, apoyar en el parto de una vaca o un caballo, ni que sea susurrándole palabras al oído mientras acaricia sus cabezas, tranquilizando, conectados ambos desde la energía. Al final, los hábitos saludables son todas aquellas acciones que reflejan tu inocencia y capacidad de asombrarte. Asombrarte de la gran experiencia que es vivir, sentir y experimentar el vivir. Hablo de no solamente sobrevivir. Hablo de las conductas que tenemos que aprender a desplegar, como alas que se expanden. Me refiero a un desarrollo que debe partir de la intimidad de las propias convicciones exteriorizadas, de manera poética si cabe, en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar y el bienestar de otras personas y la naturaleza. Si te sientes bien con lo que haces, si disfrutas de tu proceder, inmediatamente la satisfacción te invade. Esto que puede durar todo el día y toda la semana y todo el año es un hallazgo que no sucede por casualidad. El tesoro está en las propias manos. Reducir el estrés y la angustia y la frustración depende de cada uno. No depende de lo que suceda fuera de nuestro cuerpo o de los medicamentos que le introduzcamos a nuestro cuerpo. Tiene que ver con saberse decapitar. Arráncate la cabeza ya. Obvio que se trata de una metáfora, pero es una acción muy visual, que es perfecta para dar un paso hacia el fondo del abismo de uno mismo. Esencial para descubrir las alas inmensas de la energía que muchas personas no ven por intentar mirar con la razón y la mente, en vez de simplemente sentir, intuir. Aprende a beberte el sol que nace en la mañana. Convive con las horas de luz y resguárdate en la noche de la oscuridad y el frío. Descansa de madrugada, activando tu cuerpo en la mañana, pero habiendo estimulado el sueño. Capaz de percibir con la voluntad consciente la vida que te abraza. Las pesadillas a menudo tienen que ver con las cosas que haces antes de acostarte. Si ves una película de terror en la cama o lees una novela donde el personaje sufre, es muy probable que no concilies el sueño y que si lo haces, mientras duermas, tu cerebro no descanse, haciéndote sufrir por el horror de la historia. Por eso te despertarás adolorido y con la sensación de no haber dormido, porque no has descansado, no te has relajado. Lo que te llevas a la cama te acompaña. Sugiero que, junto a la almohada, antes de cerrar los ojos, una acción sea amable y sea una sensación agradable, por ejemplo, música relajante, lecturas de textos estimulantes capaces de inspirarte, sueños fantásticos y maravillosos. Una recomendación es que nuestros programas los escuches en la cama durante el tiempo previo al descanso. Mucho mejor que mientras conduces, que no estás al 100% con la conversación en la que te integro. Seguramente tomas café por la mañana. Pues a partir de ahora, sonríe ampliamente al levantarte de la cama. No te levantes de inmediato. Aguarda. Respira lentamente, suavemente, unas cuantas veces. Y luego haz estiramientos al tocar el suelo con los pies. Breves ejercicios para luego beber sorbitos un par de veces, 3, 4, unos sorbitos de agua. Estas simples acciones transforman favorablemente la forma de afrontar la jornada. Pruébalo. ¿Qué puedes perder? Yo sé lo que vas a ganar. Por supuesto, por tal motivo te invito a realizarlo. Igual que te sugiero una media de 8 horas para el descanso, ni más ni menos. Hay una salud del alma de la que nadie habla, y por ello es que se sufre tanto. Porque no son las cosas que suceden lo que causa malestar y dolor, es la manera de interpretar estas cuestiones lo que hiere y lastima. mucho menciona el sistema, la salud mental, la salud social, incluso la salud sexual, también la salud alimentaria, la salud ambiental, la salud pública, la salud económica. Pero ¿a cuántos gobernantes has oído mencionar la salud del alma? ¿A cuántas instituciones has visto que se refieran a la salud de los principios humanistas? ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud puede definir la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no mencionar a la vibración de la energía del alma humana? Ante el presente ambiente propuesto por el sistema, ¿es posible que los seres humanos nos mantengamos saludables? Al conectar con el alma y la genuina esencia y proyectarnos al exterior, manifestando la propia energía que interactúa con la energía de los demás, es que se entabla una relación de alto nivel, una asamblea general, que hace referencia a la unión y reunión de los ciudadanos cósmicos, de los atributos cósmicos en acción. Todo un conjunto de fuerzas providenciales y fortuitas que se hacen características de la evolución altruista, de la sociedad mejorada, de la oportunidad de erradicar todo lo que no nos gusta en el mundo. Y deduzco que coincidimos en las cuestiones más básicas y elementales, como el hambre y la pobreza, la guerra y la sangre, la explotación de los débiles, sin entrar en más detalles o especificaciones. Tenemos un frente común, una meta que compartimos, ¿cierto? Es demasiado común, usual, habitual y frecuente. Empezamos a aportar, cada uno de nosotros, nuestro peculiar y singular granito de arena. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Visto que has llegado hasta el final, deduzco que quieres continuar, avanzar en este apasionante viaje al fondo del alma humana. El viaje que nos traslada a la quinta dimensión. Para mí es gratificante estar en comunicación con la audiencia, a quien considero un amigo, y me comporto como el mejor amigo, como el verdadero amigo. Es decir, en mi opinión, el verdadero amigo es quien te dice justamente aquello que tú no quieres oír, pero necesitas oírlo. Y se atreve a decírtelo como un perfecto regalo de amor, pues no busca humillarte o lastimarte, únicamente intenta que te observes al espejo para que reacciones por ti mismo. Pellizcar las almas, exactamente esta es mi función. Espero haberlo conseguido también en esta ocasión. Abrazos cósmicos para todos mis amigos y para todos aquellos que me consideren su enemigo. Los amo igual, me estimulan a continuar. That's when I fly.